has dejado tras de ti la puerta una vez más. No te has vuelto ni a mirar a dónde irás. Mil caminos ante ti que no sabes dónde van. Laberintos de tu alma sin principio ni final. Empiezas a oír en el aire las partes de radio la noticia de tu desaparición. Y sientes que se hiela tu sangre. Te parece una historia de ficción. No tienes ningún anuncio de trabajo en tu bolsillo para mantener la calma. Fumas tu último.